Y digo para nuestras vidas porque cuando Dios nos da la oportunidad de enseñar, es una oportunidad de aprender. Entonces, es el gozo que siempre nos debe acompañar cuando tenemos estas oportunidades. Entonces, recordemos las tres premisas fundamentales en el matrimonio. Dijimos sumisión y respeto mutuo, ¿cierto? Amor sacrificial. Ese amor sacrificial tenía que ver con la imitación a Cristo. Y nuevamente, respeto o sumisión en imitación a Cristo. Porque digamos que la sumisión y el respeto van totalmente tomados de la mano. Entonces, el respeto y la sumisión tienen que ver con la premisa de que así es como Cristo ha amado su iglesia. Como ya ustedes lo expresaron, hasta el punto de entregar su vida por ella, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, la iglesia y lo que respecta con Cristo es un reflejo de lo que es el matrimonio. Digamos que un cuadro pequeño de lo que es el matrimonio es esa relación de Cristo con la iglesia. Entonces, muchísimo más todavía para completar, muchísimo más para meditar, muchísimo más para tener en cuenta. Por eso cuando decimos que yo voy a hablar de Juliana o que yo debo ver a Juliana como si estuviera mirando a Cristo. Entonces, recíprocamente, ¿qué pasaría? Juliana debe verme a mí como viendo a Cristo. Y entre los esposos, la esposa debe mirar a su esposo como viendo a Cristo. Y el esposo a la esposa en la misma manera. Entonces, si las cosas se dan así, no hay pierde, de ninguna manera. Y sería glorioso, ¿cierto?, que llegásemos realmente a esta altura. Pero lo podemos lograr porque no es una cosa imposible. Si nosotras comenzamos con ese ejercicio de ver a los demás como viendo a Cristo, las cosas tienen solución en muchos aspectos. Que si van a hablar de su hermana, usted diga, no puedo prestarme para hablar de alguien que es la imagen y la semejanza de mi Cristo. Lo mismo tendría que hacer el otro. Entonces, imagínense si esto lo llevamos al hogar. Habría muchísima paz y no tendríamos que estar totalmente desconcertados y llorando, desobligantes, entrando en tensión, rompiendo nuestras emociones, porque no podemos controlar situaciones. Cuando esto se da, es simplemente que estamos alejados del Señor, que no estamos en sumisión, que no obedecemos, que no cumplimos sus mandamientos. Entonces, no olviden esas tres premisas. En el matrimonio, una mujer debe vivir totalmente agradecida de Dios, que no solamente le dio un buen marido, sino uno que la ama como Cristo ama a la iglesia. Pónganle cuidado a la dimensión de esto. Lo mismo pasa con el varón. El varón debe vivir agradecido de Dios, que le dio una esposa cristiana, muy buena, y sobre todo una mujer que lo respeta en sumisión y lo admira. ¿Qué hombre que es admirado por su esposa no da buenos resultados, no da buenos frutos? Pero cuando estamos hablando en la sesión anterior, si nosotros usurpamos la autoridad del hombre, tiene muchísima tela para cortar, muchos aspectos en los que nosotros caemos. No es solamente que el hombre no es cabeza del hogar porque no está orando y llevando adelante la parte espiritual con los hijos. Pero miren, en todos los aspectos en que nosotros podemos caer. Entonces, partiendo de eso, si nosotros realmente estamos convencidas que nuestros esposos nos aman y nosotros amamos a nuestros esposos, pues tenemos una familia feliz. Se refleja la felicidad de la familia. Y ustedes se han dado cuenta en el hogar, si la mamá está contenta, todo el mundo está contento. Si el papá es admirado y respetado, hay felicidad en el hogar. Si esto falla, si estos ingredientes no se ven, lógicamente, comienza la batalla campal. Y nosotras, las mujeres, sí que somos maestras en formar batallas. O díganme si no. porque somos como fosforitos, reaccionamos así, de una. Mientras los hombres son así como deportivos en las cosas, a ver, la mujer le está hablando y hablando, y ellos, ¿qué actitud asumen? ¿Se quedan callados o las miran y se ríen? O miran al techo. Y la mujer entró en desesperación, se volvió enloquecida, y si mal no estamos, le manda una cachetada o algo, mírame por favor, te estoy hablando, o 50,000 cosas por el estilo. Algunos esposos, y esto no es que me lo esté inventando, algunos esposos, para evitar la agresión verbal de sus esposas, optan por retirarse. ¿Y qué hacen las mujeres? Pero espérame, mira que te estoy hablando, mírame a los ojos. ¿O no pasa esto así? Entonces, nosotras hacemos que esa felicidad se rompa. Y la felicidad no es asunto externo, la felicidad es asunto interno. Si nosotros no estamos en sumisión, si no estamos llenas del Espíritu Santo, si no estamos comprometidas totalmente en reciprocidad, en el conocimiento de Dios y en poner en obra todo lo que el Señor nos enseña en su palabra, pues lógicamente, ¿cómo podemos tener buenos resultados? ¿Cómo hacemos nosotros cuando sembramos una matica de flores bien bellas que nos encantan? ¿La sembramos, buena tierrita, la regamos y no volvemos más? Estamos regándola y si hay posibilidades le ponemos abonito, que la cáscara de huevo, que yo no sé qué más cosas, y nos ponemos felices cuando miramos cambios en esa flor o en esa matica. ¿Por qué no hacemos esto con relación a nuestra casa, donde nosotras fuimos llamadas a ayudar? ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Busquemos Efesios 4, 22 y 23. Mejor dicho, del 22 al 24. Cada una lo va a leer, porque parece que nos va muchísimo mejor si cada una lo lee. Efesios 4, 22 al 24. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en cuanto a nuestra pasada manera de vivir? Bueno, despojarnos, ¿cierto? Y ya dice que despojarnos del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado, muy bien. Y entonces, como estamos despojándonos de eso, ¿qué va a suceder? Nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, o sea que comenzamos a pensar y a ver mejor las cosas. Y nos vestimos del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre está creado según Dios en justicia, en santidad de la verdad. Entonces, mujeres, pensemos. ¿Nos hemos despojado del viejo hombre? Y cuando hablamos hombre es genérico, nos hemos despojado de eso viejo, de esa ruina, de eso mohoso que nos ha atormentado por toda la vida. Si ustedes están respondiendo que sí, entonces han renovado el espíritu de sus mentes. Y como la mente está renovada, son nuevas mujeres. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si eso no está sucediendo, de una vez dígase, no estoy metida en el conocimiento de la palabra. ¿Y cómo usted va a poder ser fuente de luz? ¿Cómo va a poder ser sal y luz en su hogar si no está totalmente comprometida con el conocimiento de Dios? Es imposible. Será simplemente una mujer cantaletosa. Una mujer que, además de cantaletosa, que le obliga al otro a que sea como usted quiere. ¿O no pasa eso? En muchos hogares, cuando la mujer se desespera de tal manera porque el hombre no es la persona que ella espera que sea, lo mata a cantaleta, lo fulmina con presiones. Y lógicamente vuelven locos esos hombres. Y entonces no cumplimos con lo que nos compete a nosotros, ni le permitimos al hombre realmente ver una mujer llena de testimonio que lo pone a pensar, lo pone a reflexionar. Entonces, como que nosotras las mujeres estamos bien, bien, bien necesitadas de renovar nuestra mente antes de exigir nuestros derechos. ¿Sí o no? Y una mujer realmente con mente renovada es luz en la casa, porque se diga lo que se diga, las mujeres marcamos no la pauta, porque la pauta la marca el Señor, y del Señor hacia nuestros esposos, y así sigue la línea en su orden, pero nosotros marcamos como esa disciplina y hacemos como que todos nos admiren, que somos las mejores, las mujeres virtuosas, y como, ay, si no estuviera mi mamá aquí, las cosas funcionarían mal. ¿Qué tal que tengan que decir, qué pereza que mi mamá lo daña todo? Entonces, son cosas que si le ponemos el tinte que necesitan, como que necesitamos una máscara que nos permita que nos vean de otra manera y no de la que somos. Pero gracias que tenemos a Cristo y que Él nos permite mentes renovadas. Entonces, yo sé que ya esas mentes de ustedes están a mil. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo voy a pedirle a mi Señor que renueve mi mente? Que mi actitud, mi forma de ser sea diferente. Yo veo en los ojos de ustedes. Uf, sale humo. Entonces, una advertencia muy especial. Nosotros no podemos, en aras de lo que estamos hablando, no podemos idolatrar ni a nuestro esposo ni a nuestros hijos y olvidarnos de Dios. ¿No es cierto? Porque ¿quién es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Y a veces pensamos en todo menos en recurrir a Dios. O lo utilizamos como el cuerpo de bomberos. Cuando ya las llamas están incontrolables, entonces sí que venga la maquinita y apague el fuego. Entonces, cuando nosotros idolatramos a nuestros hijos o idolatramos a nuestros esposos, pues estas son cosas fugaces que se van a acabar. Si hacemos de nuestros hijos nuestros ídolos, miren lo que pasa, los muchachos llegan a una edad, toman su rumbo y se van. ¿Y la mujer a quién se debe? ¿Quién es la persona que la va a acompañar por siempre? Lógicamente Dios, eso no tiene pierde, pero es el esposo el que va a estar con ella siempre. Pero no porque usted lo idolatre, no porque lo eleve allá encima de Dios, sino porque el hombre realmente pueda llegar a decir que usted es una mujer virtuosa. ¿Y qué sería de mi vida si yo no había encontrado esa mujer? Lo mismo puede decir usted, ¿qué sería de mi vida si Dios no me había dado este hombre? Entonces, las mujeres somos maestras en vivir de queja en queja. Y nos olvidamos que al fin de cuentas nuestra familia fue dada para que glorifiquemos a Dios. Ese es el fin último. ¿Cómo estamos glorificando a Dios? Cada una de nosotros lo sabemos. Y estamos hablando de la felicidad, ¿cierto? ¿Cómo somos felices en el hogar? ¿Cómo conseguimos esa felicidad? Pero mire lo que está sucediendo ahora. Los estantes en las librerías están llenos de folletos, de libros, cómo lograr un matrimonio feliz, cómo capturar la atención del hombre, cómo una mujer puede ser feliz, o vamos al psiquiatra, vamos al psicólogo, vamos a un experto que nos dé la fórmula cómo vivir felices. Y lógico, esto se ha convertido en un negocio, porque las mujeres van buscando la felicidad que solamente la podemos encontrar en nuestra relación con Cristo. ¿O no está sucediendo esto? Entonces, ¿qué hicimos de lo que Dios institucionalizó como algo tan, tan especial? Lo convertimos en una negociación. En una negociación con los expertos, y Dios salió de nuestras vidas. ¿Por qué? Simplemente porque nuestra mente no ha sido renovada. Y si la mente no ha sido renovada, no hay espacio, no hay lugar de donde asirse para decir, mire, soy una mujer controlada por el Espíritu Santo. Soy una nueva vida en Cristo Jesús. Y por lo tanto me voy a comportar como una verdadera ayuda idónea. Entonces, ojo para las jovencitas aquí que no se han casado y que se van a casar. No olviden, Dios tiene la solución en todo. Pero yo no puedo tomar a Dios solamente para llamarlo, ven Señor, tú controlas todo, eres lo mejor de mi vida, ¿qué tal si no existieras tú? Y el conocimiento, lo que el Señor dice, mira, hablemos. Mi palabra es aquí, tenemos un diálogo juntos. Usted ora, ora, ora y muchas veces las oraciones no pasan del techo, justamente porque la relación con su familia está quebrantada. ¿Y cómo hacemos nosotros, mujeres? ¿Cómo hacemos para que realmente nuestros hijos y nuestros esposos puedan ver en nosotros la ayuda idónea? ¿Cómo hacemos? Orando, muy bien. ¿Qué más? ¿Solo leyendo la palabra? Meditando y teniéndola en el corazón y poniéndola por obra. Porque de lo contrario no podemos hacer nada. Ustedes saben cuando los días en nuestras faenas como mujeres son agotadores, son tremendos. Las mujeres tenemos un rol bastante fuerte, ¿no? En lo que nos toca hacer. Pero si todas esas cosas están realmente colocadas bajo la poderosa mano del Señor, todo es a otro precio. Las cosas son diferentes. Entonces, para las jovencitas que están buscando a sus esposos, si comienzan con sus padres desde ahora a pedir al Señor que les ubique el hombre bajo el corazón de Dios, la solución va a ser otra. A menos que ellas vayan y lo busquen porque lo quiero grande, fornido, de pechos fuertes. Entonces, lo mismo sucede en nuestras familias. Vamos a la palabra para que no seamos nosotras solamente hablando, sino que sea la palabra misma que nos lleve a conclusiones. Antes de leer la palabra, nosotras no podemos olvidar que todo esto que estamos analizando debe llevar un rótulo que significa madurez. Hablamos mucho de madurez cristiana, que es un inmaduro. Es que mi marido es un inmaduro, o mi mujer es una inmadura, o tengo muchachos inmaduros totalmente. Entonces, la madurez va ligada a la unión con Cristo. Porque si no hay conocimiento, si no hay sumisión, si no hay respeto, si no hay obediencia, cero pollitos. ¿Cierto? Entonces, vamos a partir de la madurez como el aspecto de unidad con Dios para que podamos leer las siguientes citas. Y no olvidemos el sometimiento y el respeto que traemos ya tras esas premisas. Entonces leamos Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 5. Filipenses capítulo 2 del 1 al 5. Norita, tú nos puedes dirigir en el versículo 1, luego Kelly el 2 y seguimos así. ¿Estamos todas listas? Filipenses 2, 1 al 5. El 3. Estimando. Estimando. Este espacio de la lectura que hemos hecho tiene que ver mucho con nuestra madurez como cristianos. ¿Cuál sería de estos versículos el que más va a confrontar la madurez de un cristiano? Nora, podríamos decir, hacerlo todo con sumo, con sumisión y respeto. ¿Podríamos meter ahí la sumisión, el respeto, la humildad? Muy bien. ¿Hay otro versículo contundente también ahí que nos hable de la madurez? Muy bien. Pero el 2 es contundente, ¿no es cierto? A ver, leámoslo todos. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, la madurez tiene que ver, según lo que estamos mirando, con el carácter, con la firmeza, con la fidelidad, con la integridad, haciendo las cosas sin amargura y resentimiento, que seamos disciplinados y veraces, que tengamos dominio propio, que seamos amantes de la verdad, llenos del fruto del Espíritu Santo. ¿Y recuerdan el fruto del Espíritu Santo? Fidelidad, mansedumbre, templanza. Entonces, todo esto tiene que ver con la madurez. Y cuando nosotros somos verdaderas mujeres maduras, entonces viene otro aspecto que nos atañe hoy y que hace mucha falta en nuestros hogares, el pedir perdón. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando no estamos unánimes, cuando no sentimos una misma cosa, entonces nos ofendemos los unos a los otros. Y qué difícil se convierte ese aspecto del perdón. Y, señora, lógicamente, Y yo iría más allá de tus palabras, Nora, iría al conocimiento de la palabra. Porque, por ejemplo, la palabra dice, no exasperéis a vuestros hijos. Entonces, si los exasperamos, hacemos pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, en primer lugar, lo que venimos es como una cadena. Empezamos hablando en la conferencia de lo que significa amar a Dios. Y dijimos que amar a Dios era obedecerle y que obedecer era guardar sus mandamientos. Entonces, el conocimiento de la palabra, mejor dicho, va ligado a todo en absoluto. Entonces, cuando llega este aspecto tan álgido que es el perdón, nosotros lo cogemos como un deporte. Ay, perdóname, no lo vuelvo a hacer. O las mujeres, las parejas, buscan perdonarse en la cama, cosas que nunca se deben hacer. Se ofendieron y el uno da por sentado que como se están dando allá sus piquitos y cosas y sus abracitos y haciéndola sentir que es lo mejor del mundo, ya todo quedó olvidado. Y al otro día se levantan, llega el desayuno y cada cual está con el, ¿cómo es? El síndrome de la jeta aguda. ¿Saben cuál es esa? Yo me reí muchísimo cuando me dijeron el significado y la expresión, el síndrome de la jeta aguda. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Es... Entonces que el esposo le dice al otro día en el desayuno, mi amor, te amo. Y usted le hace... Con eso le dijo absolutamente todo. Olvídate. Pero... vuelven las cosas y la rueda vuelve y gira, vuelve y gira. Y usted va acumulando en su corazón muchas cosas y muchas cosas y muchas cosas. cualquier desliz de su pareja y sacó todo ese veneno que tenía dentro. ¿Por qué? Porque al pecado no se lo llamó por su nombre. Exacto, o sea, situaciones sin resolver. Entonces, nunca, nunca jamás vaya usted a su lecho sin haber arreglado lo que pasó en el día o lo que la está mortificando. Y si es el esposo quien la ofendió, usted dígale, mi amor, me ofendiste. ¿En qué te ofendí? Mira, reflexiona, pasó esto, estoy ofendida contigo. Porque si él no se dio cuenta, usted tiene que ayudarle a que se dé cuenta. Pero no dejen de llamar el pecado por su nombre, ni den las cosas por sobreentendidas, porque también las mujeres somos maestras en guardar el pampa con la leche. Y cuando llegó el momento, sacamos todo lo que había dentro. Y tenemos que hacer recuento, y como los hombres son olvidadizos, como los hombres cogen las cosas muy, no deportivamente, pero son más frescos para las situaciones. Les voy a contar una anécdota. Dos chicas salieron para una discoteca, y entonces una de ellas conoció a un muchacho allá, y de una vez se conocieron y terminaron en la cama. Al siguiente día, ella estaba pues la mujer más feliz que se había acostado con un hombre divino. Entonces lo llamó, oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Y con quién hablo? Con María. ¿María? ¿Cuál María? Ay, ¿cómo así que cuál María? María Pinzón. No, ojalá que no haya aquí ninguna María Pinzón. María Pinzón, ¿y qué? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo así? ¿Olvidaste lo de anoche? No recuerdo nada. ¿Qué pasó? Es claro. Estaba con un hombre borracho que no recuerda absolutamente nada. Y si algo recuerda, no le importa. Estuvo simplemente con otra de sus mujeres. Entonces, ¿qué hace la mujer? Llora, se desespera, pero ¿por qué tenía que ocurrirme eso? Y ya ella se siente que está tragada de ese hombre. Entonces comienza a buscarlo, comienza a asediarlo por teléfono, a hacerle encontrones en una y en otra parte. Y el muchacho ni se acuerda, no tiene ni idea que estuvo con ella. Y si se acuerda, no le importa. Era otra más de sus conquistas. Eso solamente para ilustrarles cómo a veces nosotras las mujeres funcionamos. Nosotras somos a veces demasiado intensas. Demasiado, demasiado intensas, y atosigamos a nuestros hijos y también a nuestros maridos. Pero hay que lo vayan a hacer algo así con nosotras, las más ofendidas, las pobrecitas, las víctimas. Entonces, mucho cuidado que eso esté pasando con nosotros, porque mire, todos estos significados de madurez que estamos viendo. Y te dijimos que la madurez, ante todo, es unidad. ¿Sí? Y la madurez tiene que ver con el carácter, tiene que ver con tu firmeza, tiene que ver con tu fidelidad, tiene que ver con tu integridad, tiene que ver con tu dominio propio. Entonces no es solamente maduro porque sé estudiar la Biblia y conozco muchos versículos. Tiene que ver con que tu mente se esté siempre transformando y renovándose en el conocimiento de Jesucristo. Tiene que ver con que seas amante de la verdad. Tiene que ver con los frutos del Espíritu, con el amor, con el gozo, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Y termina la porción diciendo, contra tales cosas no hay ley. Entonces, si no alcanzamos la madurez, no llegamos al conocimiento del Hijo de Dios. Y allá ustedes estarán pensando, ¿y qué? ¿Con qué se come esto? Porque eso nos pasa. Estamos siendo confrontadas solamente con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos está llevando, como es la promesa, que el Espíritu Santo nos confronta y nos lleva a toda verdad. Entonces, si la verdad de la palabra no la confronta a usted, si la verdad de la palabra no la lleva a tomar pasos de madurez, estamos en grandes problemas. Entonces, Efesios 4:13, ¿qué dice? Y ese sí lo vamos a leer todas, contundentemente. Sí, Efesios 4:13. Sin olvidar lo que estamos hablando de la madurez. ¿Listas? Hasta que todos, digamos hasta que todas lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué me dicen a esto? Están muy, muy calladas. Muy calladas. Entonces, si no hemos alcanzado la madurez, si no estamos totalmente, totalmente llenas del conocimiento de la palabra de Dios, pues hemos olvidado el pacto. ¿Se recuerdan el pacto? ¿Saben de la teología del pacto? ¿Sí o no? A ver, Nora, usted está diciendo que sí. Es la única que dijo que sí. Exacto. Eso es lo que el Señor dice en Jeremías 31 y 32. Jeremías 31, 31 y 32. Y en el 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, el no alcanzar la madurez, el no ser mujeres maduras, el no cumplir con ese rol de ser ayudas idóneas, estamos desconociendo el pacto. Ahí acuérdense en que el pacto es igual a la historia de la relación de Dios con sus escogidos. Somos sus escogidas. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con Él? Tremendo, ¿cierto? Tremendas cosas que nosotros desconocemos. En Efesios, cuando estábamos mirando todo el capítulo, en Efesios 5:25, que lo tienen ahí cerquita a ustedes, habla de los maridos. Y ustedes se pondrán a pensar, bueno, pero ¿por qué Bélgica nos está hablando hoy de los maridos y de los maridos si nosotras somos las esposas? Necesitamos que nos hablen es de las esposas. Pero, mujeres, ¿cómo vamos a poder nosotros entender y comprender a nuestros maridos si no conocemos el rol de ellos? ¿Cómo vamos a poder ayudar si desconocemos la autoridad delegada por Dios para ellos? Entonces, ¿qué dice Efesios 5:25? ¿Todas? Y volvemos aquí, los matrimonios son la representación de la relación de Cristo con su iglesia. Aquí también podríamos decir, mujeres, amad a vuestros esposos. ¿No es que somos una sola carne? Entonces, ¿por qué les da miedo? A ver, lean eso como si fueran ustedes. Entonces, ya nosotros aquí sabemos que debemos ser amadas por nuestros esposos como Cristo amó a su iglesia. Y si el esposo no la está amando de esa manera, pues recursos tenemos, medios de gracia tenemos, el conocimiento de la palabra, la oración, el escuchar en congregación los domingos a su pastor, en buscar consejería de sus pastores. Tenemos todos esos medios de gracia para llegar al conocimiento. Tenemos el Espíritu Santo que nos, con sabiduría, nos lleva a toda verdad. Entonces, es que lo que les vengo repitiendo, no hay excusa. No tenemos excusa. Si nosotras asumimos nuestro rol, tranquilas, nuestros hogares van a funcionar. Y sé que aquí hay muchas, muchas de ustedes que tienen en este momento el gran peso de saber o que sus esposos no comparten su fe o que sus muchachos se han desligado del conocimiento de la palabra. Pero antes que lamentarse, comiencen a reflexionar ¿qué es lo que yo he hecho para acercarlos a Cristo? Si soy realmente conocedora de la palabra, si me considero una mujer madura, si soy una ayuda idónea, si mi capacidad y toda mi integridad dice que soy puesta aquí para ayudar, ¿qué he hecho o qué estoy haciendo o qué pienso hacer para que mi familia sea una unidad? Que para que mi familia llegue todo al conocimiento de la palabra. Porque, ¿cómo vamos a pasarnos toda la vida simplemente quejándonos y pobrecitas nosotras? Pobrecita yo, que mi esposo no me acompaña, que mi esposo no comparte. Y algunas de ustedes que no tienen sus esposos con ustedes, pero tienen el privilegio de que ellos les permitan venir, que les permitan congregarse y que no las estorben. Y ahora, cuando hay problemas en el matrimonio, el problema no es del hombre o de la mujer sola, el problema es de dos, porque un problema no se da por acción de yo con yo. Un problema se da por la acción de dos personas. Entonces, el reflexionar nosotros como mujeres, el saber cuál es nuestro rol, cuál es el rol de nuestros esposos y cómo, en vez de pisotearlos, en vez de apabullarlos, ¿qué estamos haciendo para que podamos ser una familia unida, una familia completa, una familia feliz? Porque a eso nos llamó Dios. De verdad que estas son cosas duras, pero gracias a Dios que nos da estos espacios para reflexionar. Porque es que mujeres en las tareas diarias, en nuestra rutina, en nuestra ardua labor para cumplir con todo, con mujeres que tienen que trabajar, que tienen que ayudar en la casa, que tienen que dejar los hijos solos, que están en sus trabajos pensando si la muchacha llegó, si les cuidó los niños, si el niño le pasó esto, si en la escuela, si en el colegio. Es una vida demasiado fuerte, es una situación, no sé cómo salimos adelante con eso. Y encima, si ustedes no están cumpliendo su rol de mujeres. Y encima de todo, están alejadas de Dios. O son mujeres de domingo. Y piensan que con ir ustedes y llevar sus hijos y llevar su esposo los domingos ya cumplieron. Y se dio la oportunidad de enseñar a otros y, uy, ¿cómo empiezo? Tengo que buscar a mi pastor para que me ayude. Tremenda cosa. Entonces, la pareja cristiana unida en matrimonio da testimonio permanente que ama a su esposa como Cristo realmente ama a la iglesia. Eso no lo podemos olvidar. Y ya lo hicimos también al contrario, ¿no es cierto? Entonces, porque debe haber reciprocidad total. Porque si la cosa es al contrario, pues es un terrible antitestimonio. ¿O no? Y terrible antitestimonio para nuestra familia y también para los que nos rodean. Si vivimos en un conjunto, si hay gente que comparte nuestras casas a veces, que no debería ser. Eso no debería ser. La familia debe vivir como está institucionalizado por el Señor. El paquete completo. El esposo, la esposa y su prole. Nada que vivo con mi mamá, que mi mamá me hizo en segundo piso en la casita y que allá voy a compartir. O que en mi casa me dieron una piecita hasta que conseguimos a ver dónde nos vamos. No. Casado quiere casa, sí. Entonces, allá compartiendo. Entonces, todo esto nos puede llevar a pensar a nosotros, entonces, ¿para qué es que nos casamos? ¿Para qué todos siempre pensamos, llegó una edad, me tengo que casar? Y si de pronto se le están pasando los años, yo no sé qué es lo que pasa, pero no he conseguido el hombre que se ¿Ah? Me dejó el tren. Mi amiguita que tiene 18 años y ya se casó. Y yo estoy aquí en esas. Y entra la desesperación y cualquier error cometen, el primero que se presente. Entonces, ¿por qué nos casamos? A ver, quiero conceptos. Kelly, ¿por qué te casaste? ¿O por qué crees que las mujeres o los hombres buscamos casarnos? ¿O las mujeres? ¿Por qué buscamos casarnos? Muy bien, esa es una muy buena apreciación. A ver, otro concepto, ¿por qué nos casamos? Por miedo a la soledad, muy bien. ¿Qué más? A ver, escuchemos aquí. A ver, niñas, ¿nos escuchamos? Repite otra vez. ¿Oyeron eso? El ego busca ser feliz. Muy bien, otro concepto. ¿Oyeron a Norita? Repíteles, Norita. Dice ella que para no quedarse, para decir santos. A ver, por ahí atrás, ¿alguien estaba? ¿No? Bueno, a ver, yo tengo aquí algunas cosas. Nos casamos por mandato cultural, por necesidad de complemento. Esto no quiere decir que lo que ustedes hayan dicho no sea la verdad, totalmente, yo solo estoy complementando. Nos casamos, y eso sí es totalmente espiritual, para lograr descendencia para Dios, ¿sí o no? Nos casamos por causa de la fornicación, para no meter la pata, mejor estar casados, para no quemarnos. Yo les pregunto, ¿nos casamos para glorificar a Dios? Lo último que hacemos y el fin último del matrimonio es la gloria de Dios. Entonces, imagínense, y nos casamos por todos estos aspectos que ustedes refirieron, y me pareció genial lo que nos compartió Kelly. Muchas veces hacemos las cosas tan a la ligera que no nos damos el tiempo para reflexionar, para pensar y para evitarnos dolores y contratiempos. Pero sobre todo yo pienso porque no nos acostumbramos como madres a dirigir nuestros hijos para que los esposos sean conforme al corazón de Dios. ¿A qué mamá no le gusta ver a su hijo relacionado con una mujer cristiana? Trabajadora, buena hija, porque puede ser que sea cristiana y en la casa sea una irrespetuosa que no honre su padre y su madre. ¿A qué mamá no le gusta que su hijo realmente vaya con el matrimonio a lograr una descendencia para Dios y a glorificarlo? ¿Pensamos en eso o pensamos, quiero que mi hijo se case con una mujer de buena familia, bonita, esbelta, estudiada, que no tenga él que mantenerla, sino que ella lo mantenga a él? Y así también cuando pensamos en nuestras hijas, ¿no? Ay, que mi hija tiene que estudiar primero antes de casarse. Pero ha pedido con su hija durante toda la vida que Dios le busque el esposo como el corazón de Dios. Se olvidan que Dios conoce los deseos, sus aspiraciones, sus proyecciones, y que Él sabe qué clase de hombre le gusta y con cuál va a ser feliz. Y al fin terminamos casándonos con cualquier hombre que simplemente se casó porque sí, pero hay que pagar las consecuencias. Entonces, ahora díganme, teniendo en cuenta esto, ¿por qué las mujeres casadas asumen el apellido del marido? ¿O por qué no lo asumen? María Pérez de Castellanos. O de pronto María Pérez dice, María Pérez de, yo no soy de nadie, soy María Pérez y punto. O como la costumbre anglosajona, ¿no? Que la mujer cuando se casa pierde el apellido paterno y adopta el de su esposo. Ajá. Entonces, muy interesante, y es algo con lo que ustedes se van a sorprender hoy, caer en cuenta en el relato de la creación. A ver, señoras. Ya hablamos de que Adán le puso nombre a todos los animales, ¿cierto? Y que Dios se dio cuenta que el hombre necesitaba una ayuda, porque estaba solo, porque estaba incompleto. ¿Sí? Y entonces le dio a una mujer por compañera. Y ustedes todas conocen el relato, cómo fue que Dios formó la mujer, de dónde la sacó, la expresión del hombre cuando miró a esa mujer tan especial que Dios le estaba dando. Pero quiero que se vayan a Génesis 5:2. Y ustedes solitas van a leerlo, pero léanlo rumiando esa porción. ¿Listo? Bueno, ¿hay algo allí que les haya llamado la atención? ¿Los llamó cómo? Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Ah, eso fue en el día que fueron creados, los llamó Adán. Ahí viene el hecho de que somos una sola carne. ¿Ya? Porque todos pensamos que una sola carne solamente se consuma la expresión. A ver, chicas, pensamos que una sola carne se consuma la expresión cuando vamos al lecho y nos unimos en amor. Eso pensamos que es una sola carne. Y lógico, tiene que ver muchísimo. Pero viene desde el momento mismo en que Dios los bendijo y los llamó Adán. No dijo Adán y Eva. Vamos a ver que, como ya lo expresamos, Adán fue un maestro excepcional colocándole nombre a los animales. Y igual hizo Adán cuando miró a la mujer. ¿Cómo la llamó? Varona. La llamó varona. ¿Por qué? Dijo, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Imagínense, el hombre se puso, wow. La sacaron de mis huesos, de mi carne. Entonces, por eso él, así como había llamado tan inteligentemente a cada animal por su nombre, si yo soy varón, esta es llamada varona. ¿Y varona qué quiere decir? Carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Sí? Y en el versículo 24 de Génesis 2, no sé si debemos leer eso. Génesis 2, 23 y 24. porque estábamos en Génesis 5, ¿cierto? Entonces vamos a Génesis 2, versículos 23 y 24. A ver, alguien que me lea esos dos versículos, por favor. Lo que nos explica el versículo 24 es que es Dios el que une, no nosotros. Por eso es tan sagrado todo lo que tiene que ver con el matrimonio y el matrimonio dentro del pacto. En Génesis 3:20 vamos a ver qué otro nombre le puso Adán a su mujer y por qué. Génesis 3:20, alguien que lo lea. Muy bien. Entonces, en realidad, Adán estaba tan emocionado, tan extasiado con esta mujer, que le puso dos nombres, Varona y Eva. Pero miren los significados. Varona, muy bien. ¿Y Eva? Madre de todos los vivientes. Entonces, estos dos nombres tienen implicaciones muy claras. Y ojalá que esto lo puedan ustedes anotar. Varona implica dependencia total del hombre por cuanto procedió de él. Por eso él dijo, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Qué bonito suena, ¿no? Pues para nosotras. Entonces, varona implica dependencia total del varón por cuanto procedió de él. Y Eva implica una dependencia recíproca, por cuanto a partir de Adán, todo hombre va a necesitar una mujer para poder nacer. Por cuanto todo hombre va a necesitar una mujer para poder nacer. Y hablando pues de hombre en genérico, ¿no? Mujer u hombre. O sea que para que haya nacimiento de otro ser, se necesita el hombre y la mujer. Ahí está el complemento, una sola carne. ¿Qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, increíble. Entonces, cada una de ustedes es una varona y cada una de ustedes es una Eva. Entonces, cada mujer es una Eva por cuanto es madre de todos los vivientes. Y es una varona por cuanto procede del hombre. Muy bien. Este principio que estamos viendo lo podemos ver corroborado en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos por favor a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12. Porque tiene que ser en cada cosa que decimos la palabra la que habla por nosotros, no nosotros por la palabra. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12. Entonces, para dos mujeres estas porciones, por favor. A ver, de las que no han leído, no les dé pena leer, estamos leyendo la palabra. Muy bien. Pero todo en Adán procede de Dios, ¿no? Entonces, aquí vamos a aprender una verdad muy importante. El nombre de Adán es genérico. Y ustedes saben muy bien el significado de una cosa genérica, ¿no? ¿Sí o no? Cuando van a comprar drogas genéricas, ¿de qué se trata? ¿Mm? Es un nombre genérico, porque es tanto para ella como para él. ¿Se acuerdan de Génesis 5? Dios los llamó Adán. Entonces, por tanto, es un nombre genérico. Usted debe conocer la mujer como Adán, el hombre como Adán, porque así fue como Dios los llamó. Y eso no lo podemos volver a olvidar. Y entonces, sea para el hombre, Adán, o sea para la mujer, Adán, ya sabemos y entendemos simplemente que significa género humano. Bueno, cuidado que yo les pregunte esto. Bien, mujeres, entonces, hay un aspecto en nuestra vida social, en nuestra sociedad, que está realmente contraponiendo el pacto. Y es el feminismo. Acuérdense que estamos hablando del por qué las mujeres realmente llevan, deberíamos todas llevar el apellido de nuestros esposos. No es una afrenta, no es una cosa desobligante. Estamos ligadas al pacto y a lo que Dios está mostrándonos en su palabra. Entonces, pues, si realmente nos rehusamos a eso, no quiere decir que ahora todas van a ponerse en contraposición a esto y no es posible porque nos enseñaron tal cosa. Simplemente, si despreciamos eso, estamos en rebeldía. Estamos en rebeldía. Yo aquí diría, si usted no quiere llevar el apellido de su esposo, pues no lo lleve, ¿no es cierto? Pero ya conoce la palabra y su fundamento. La parte difícil que me parece a mí, si usted comienza a hacer toda una batalla de lo que significa llevar el apellido de su esposo. Bueno, se perdió con el feminismo, justamente. El feminismo es una reacción muy fuerte contra la costumbre de adoptar el de en los nombres de las casadas, usando el apellido del esposo, o como dijimos antes, simplemente perdiendo el de el paterno y adoptando el de su pareja. Definitivamente una pareja cristiana es una sola carne. Entonces, ¿en qué nos molesta? Nos molesta cosas tan sencillas como eso. Y no vamos a hacer hoy una apología de si llevo el de o no lo llevo, ¿no? Pero ya ustedes conocen hoy un aspecto de la palabra, entonces obren de acuerdo a lo que han aprendido. Pero tampoco van a hacer de esto un trastorno en sus vidas. Muy bien. Entonces, miren, el Señor en su pacto creacional, venimos repitiéndolo nuevamente, tanto en esta parte genérica que estamos hablando de Adán, nos da las mismas responsabilidades. Porque si tanto Adán y Eva fueron llamados Adán, entonces quiere decir, bueno, aquí tienen sus responsabilidades. Van a sojuzgar, van a llenar la tierra, van a gobernar, van a ver que toda la creación cumpla los roles que debe cumplir. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Toda una acción separatista. A ti te corresponde eso, no a mí. Y para ñapa, las mujeres, ayuda idónea para ayudar. ¿Y ayudar a quién? A nuestros esposos. Y yo aquí mismo estoy en conflicto con todas estas mujeres presentes aquí, muchas de ellas, que no pueden como gozarse y decir gracias Dios que estoy en este momento construyendo un altar de mi matrimonio, que mi esposo, que mis hijos estamos siguiendo tus caminos. Es una tristeza eso, pero tampoco es un aspecto para morirnos, porque gracias a Dios podemos recurrir a Él y a Dios nada le queda grande. Entonces, si las cosas no están sucediendo, algo está pasando con nosotros, porque en su tiempo sucederán, pero nosotros no podemos desmayar, porque hoy pedimos y mañana no pedimos. No, debemos ser perseverantes. Y eso implica madurez. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la madurez? Todos esos apelativos que le dimos, integridad, firmeza de carácter, fruto del Espíritu Santo. Entonces vuelvo y repito otra vez, realmente las mujeres no tenemos excusa para muchas cosas que están sucediendo. Deberíamos y debemos sentirnos es con un privilegio tan grande que casi no podemos con nosotros mismos. El haber sido creadas por Dios para ayudar. Es que ayudar significa todo. Y también ayudar significa la tergiversación de todo cuando no lo tomamos como el Señor nos lo ha ordenado en su palabra. Bueno, entonces, niñas, como están tan calladitas, todo eso que estamos viendo lo podemos llamar fundamentos en el matrimonio, ¿cierto? Entonces, Dios ha querido regalarnos un compañero idóneo y provechoso. Entonces ustedes dirán, pero si la ayuda idónea soy yo. Nosotros también esperamos que nuestros compañeros sean idóneos y que esa relación nuestra de idoneidad sea provechosa. Y sea provechosa para el bien de la familia, para que nuestros hijos realmente sean llevados al cielo. Entonces, el hombre fue incompleto hasta el momento mismo en que Dios le dio su ayuda idónea. Génesis 2, del 19 al 24. Y volvemos a esto porque no quiero por ningún motivo que ustedes, mañana que vamos a hablar del rol del esposo y el rol de la esposa en cuanto a los hijos, estén descompensadas en el conocimiento realmente de la palabra para asumir esas responsabilidades. Entonces mañana vamos a hablar sobre los hijos y nuestros roles. Bueno, entonces vamos a ver si realmente aprendimos a leer en grupo. Leemos todas, ¿listo? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué volvimos a leer esto? Porque como ustedes son estudiosas de Génesis y yo me aseguré también de preguntarles a sus pastores y han tenido en todas sus iglesias estudio de Génesis, han pasado por este espacio tan especial de la Biblia. Al final de Génesis 1:12 dice: y vio Dios que todo era bueno. Al final de Génesis 1:18, y vio Dios que todo era bueno. Al final del versículo 21, y vio Dios que todo era bueno. Al final del versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera. Estas expresiones que hemos destacado del relato de la creación nos llevan a concluir que realmente el plan creacional de Dios tiene que pesar mucho, mucho sobre nosotros. Porque vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Pero según lo que leímos anteriormente, quiso buscar para el hombre ayuda idónea. Y miren qué clase de ayuda le hizo. Entonces, no vamos a machacar aquí más sobre la ayuda idónea, porque esto va a estar listo para mañana nuestro tema, y nuestro tema va a ser los niños santos. Porque realmente, si Dios nos dio una de nuestras responsabilidades, llenar la tierra, fue para que buscáramos descendencia para Él, para que lleváramos esos niños al cielo. Entonces, esta noche, ustedes van a pensar, ¿están llevando realmente los hijos que Dios les dio, que les prestó, los están llevando al cielo? ¿Listo? Y eso, Dios mediante, será nuestro tema para mañana. Que el Señor las bendiga y espero que realmente haya sido de provecho lo que hemos podido ver en esta tarde. Bueno, hermanas, Dios ha sido bueno con nosotros en este día, ¿cierto? Nos ha regalado un maravilloso día. Por ese motivo vamos a darle gracias al Señor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora le damos gracias por su bondad, por su amor y por su grande misericordia, por compadecerse de nuestras miserias. Por eso el Señor planeó el sacrificio de su Hijo a favor de nuestras vidas, a favor de su pueblo. Por eso esta noche podemos estar aquí confiados y darle gracias a Él, porque le hemos visto esta tarde cara a cara. Hemos escuchado su voz a través de su palabra. No por nuestros méritos, ni por nuestra justicia estamos aquí, sino por los méritos y la justicia de Cristo Jesús. Por eso le damos gracias a nuestro Dios y decimos gracias, muchas gracias, Dios. Perdónanos, Señor, si de pronto somos a veces rebeldes o nos comportamos mal. Muchas veces somos irreverentes, pero que Dios nos dé un corazón agradecido y que nunca se nos olvide todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pedimos, Señor, que conforme a su voluntad nos bendiga, que conforme a su voluntad nos provea de lo necesario, Gracias, Dios, por esta conferencia. Gracias, Señor, por todo lo maravilloso, lo bondadoso que eres tú. En Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Ahora, hermanas, vamos a disponernos para de pronto recrearnos un poco. Ya no hay sol, pero las que quieran bañar pueden hacerlo. Bueno, pero y las estaremos llamando. Ya. En unos momentos las estaremos llamando para la cena. Entonces, pues están atentas y hacen la filita como siempre. ¿Sí? Bueno, ¿y cuáles son las valientes que van a bañar?